en El Salvador. A 4 años de la gestión del presidente Nayib Bukele, la población salvadoreña resiente las promesas no cumplidas de mejorar la economía familiar, la educación, la salud e incluso reprueban las violaciones a los derechos humanos que están siendo cometidas bajo un estado de excepción. Vamos a escuchar la nota de nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Entonces, en 4 años de gobierno, nosotros podemos evaluar de manera negativa al presidente, le ponemos una nota de reprobado. No lo ha mejorado, porque todo ha puesto caro, la canasta básica, así como yo que tengo tienda, ¿verdad? Está perjudicando a todos, negociantes y población que lo consumimos, ¿verdad? Así es que allí está que no sirve de nada. ¿Verdad? Que dijo que era un cambio, pero no, los engañó. ¿De qué logros podemos hablar? ¿Verdad? No podemos hablar de nada, solamente lamentar de que fuimos todos engañados porque, quiérase o no, creamos expectativas en su campaña electoral y dijimos que él nos iba a cumplir, pero la verdad es que lamentablemente no ha sido así. Estamos hartos de Bukele. No queremos ni un día más a Bukele en la presidencia. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Nos encontramos en una concentración pacífica que se lleva a cabo en el Monumento de la Constitución en la capital salvadoreña, donde representantes de sindicatos, excombatientes de la Fuerza Armada y la guerrilla y representantes de organizaciones de la sociedad civil se han presentado y se han concentrado para manifestarse en contra de 4 años de la gestión gubernamental de Nayib Bukele y las intenciones de reelección de este mandatario en este país. Escuchemos las declaraciones de las personas a cargo. Estamos acá en el Monumento a la Constitución, ¿verdad? Que es un monumento simbólico que representa nuestra Carta Magna en El Salvador. Somos miembros de la Alianza El Salvador en Paz, ¿verdad? Mi nombre es Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Nosotros representamos este segmento de trabajadores que son miembros de la institución policial. En estos 4 años, el gobierno del presidente Bukele se ha caracterizado por no escuchar a nadie. En materia de educación no se ha hecho nada, no se ha modificado absolutamente nada, seguimos con una educación mediocre, ¿verdad? La gente va a los hospitales públicos, no hay medicina, las citas se la dejan hasta dentro de 6, 7 meses o un año. Somos el último en la región en crecimiento económico, según el último informe de la CEPAL. Hay panes de mortadela, de aguacate, los panes a 50 y a 75, los panes, venga, hay panes. Vaya, el agua helada, jugos, agüita helada, agua, jugos, heladitos. Buenos días, señora, disculpe, soy periodista de Voces Nuestras, Costa Rica. Quisiera saber su opinión, si usted, como ciudadana que está ahorita en esta actividad, ¿usted considera que ha mejorado su situación personal en su hogar, la calidad de vida a 4 años de Nayib Bukele, en el tema económico, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de seguridad social? Mire, la verdad es que a mi juicio usted no se han llenado las expectativas, pese a que supuestamente vivimos en un país mejor. La verdad es que no, prueba de ello es que, vaya, por ejemplo, en el caso de salud se ha hecho mucha propaganda, pero la verdad es que los hospitales están sin medicinas, ¿verdad? No cubren las necesidades de toda la población, principalmente de la población adulta mayor. Y en caso de la educación, igual, vivimos peor. No, muchos jóvenes, por ejemplo, que fue lo que el presidente prometió en su campaña, hay muchos estudiantes que se han salido por falta de recursos económicos, no han sido apoyados como se hizo creer en la campaña. Y así sucesivamente, el tema económico es el tema que nos está golpeando a todos. ¿Ustedes consideran que ha mejorado la situación a 4 años del gobierno de Nayib Bukele? En el aspecto de las ventas, no, porque hoy no en cualquier parte se puede andar vendiendo. De ahí hay cosas que sí, como la seguridad, la hospitalidad en los hospitales, sí. Y la seguridad, más que todo. ¿Y usted cómo siente que está ahorita el tema de la canasta básica y la inflación? Por la nube, todo caro. Todo caro. ¿Usted no cree que se deba esto a la gestión de Nayib Bukele? Todo tiene que tener un costo, pero sí, hoy está bien elevado todo. Con la implementación del estado de excepción, se han detenido a más de 60.000 personas de forma arbitraria y de ellas 5.000 se han determinado que fueron violentados sus derechos jurídicos, que no fueron sometidos a un debido proceso y han muerto por lo menos 163 personas en las cárceles bajo este régimen de excepción en El Salvador. Sin embargo, las encuestas indican que el mandatario podría hacer una maniobra política de forma inconstitucional y postularse nuevamente para presidente en este país centroamericano. El panorama no es nada alentador para la población salvadoreña si la situación continúa políticamente a favor de este funcionario en este país, el progresista de América. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador.